Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 6 de mayo de 2017. Sufrir por Cristo. Sábado 29 de abril. Para memorizar. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. La historia de la persecución en los primeros siglos del cristianismo es bien conocida. La Biblia misma, especialmente el libro de Hechos, provee un panorama de lo que le esperaba a la iglesia. La persecución, con el sufrimiento que conlleva, también era claramente una realidad presente en la vida de los cristianos a los que escribe Pedro. En el primer capítulo, Pedro comenta que, comillas, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Casi el último comentario en la carta también trata sobre la misma idea, comillas, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Dentro de la corta epístola hay no menos de 3 pasajes extensos que hablan sobre los sufrimientos de los lectores por Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versos 18 al 25, capítulo 3 versos 13 al 21, capítulo 4 versos 12 al 19. No se puede negar entonces que el sufrimiento causado por la persecución es una temática importante en Primera de Pedro, y a eso dedicaremos nuestro estudio de esta semana.